Disfruta del mejor AOR y Westcott para la tarde del domingo con José Luis Vigilante. Un programa que te cautivará con los sonidos más melódicos y con la información más actualizada del género. Los domingos, a partir de las 5 de la tarde, en planetariodelrock.com. ¡Vigilante! ¡Vigilante! Buenas tardes, aquí estamos en una nueva edición de Vigilante. Aquí ahora comienza la 107 edición en total directo. Son las 5 de la tarde de este día 28 de marzo del 2014. Y bueno, recientemente nos hemos unido a planetariorock.com. Y este programa, el programa que escucha los viernes, lo vas a poder a volver a escuchar los domingos de 5 a 8 de la tarde. Si dura 2 horas o 120 minutos, pues el resto será música acorde con nuestro programa. Repito, en planetariodelrock.com. Con muy buena calidad de sonido nos hemos unido a la plataforma de nuestro amigo Ricardo. Y ahí estaremos. Te acompañaremos 120 minutos aproximadamente hoy. Y tenemos buenas y grandes novedades. Como por ejemplo, el nuevo álbum de David Antonio Saylor. Te estrenaremos una canción en total exclusiva en Vigilante. La nueva banda de Robert Hart, Diesel. También te estrenaremos el nuevo álbum de Bjarne Langhoff, impresionante West Coast. Y si nos da tiempo, también el de Nathan S., aunque es un poquito más jazz, pero fantástico. El álbum en solitario de Nathan S. Saludos para todos los oyentes de Planetario el Rock. Para quien no nos conozca, un programa que se hacía en Madrid en el 87 comenzábamos. Terminamos en el 95 aproximadamente y este año 2010 volvíamos hasta el día de hoy. Un programa que no siempre está todos los viernes. Pero bueno, que en Planetario el Rock pondremos especiales, pondremos programas anteriores o música encaminada hacia este mundo, para que puedas disfrutar del mundo de la hora y el West Coast todos los domingos de 5 a 8 de la tarde. Hoy también vuelve Conexión Biri, por fin, biriourwordpress.com. Luego te contaremos Y yo creo que sin más espera lo que toca es comenzar a escuchar buena música ahora en Vigilante. Bueno, pues hemos comenzado fiesteros con Ole Ovenroot, ese componente de Sabun y aquel álbum que se llamaba This Old Town y el tema que era precisamente que también lo hacían en Sabun, ese X-Ray Spets. Vamos a continuar, vamos a ir a Canadá, nos vamos de Suecia a Canadá a escuchar a los hermanos Hunters, ese álbum que salió en el año 1984 llamado Guitar Alley y este Can't Say You. We'll be right back. Pues me parece que hoy tiene pinta de ser el día de Canadá. Impresionante regata, This is Love. Qué banda más fantástica, qué álbum se marcaron. Pues nada, seguimos en Canadá, decíamos antes que esto tiene pinta de Canadá, pues por ahí va, todo canadiense. Vamos con la petición de nuestro amigo Fernando, que ya sabes que todas las semanas puntual nos hace la petición. Esta vez nos ha pedido una banda canadiense que sacaba el álbum en el año 1988, se llamaban Simon Chase, ese álbum llamado Thrill of the Chase. La verdad es que fantástico ahora este One More Night. Loving every woman Increíble, Simon Chase, sonando el vigilante. Vamos a continuar, nos vamos a ir con Eddie Money, el álbum Right Here, y el tema Run Right Back, es el que hemos elegido de aquel álbum que salía en el año 91. Sometimes I, but I just ain't no good. impresionante el disco de Alien que escuchamos, esta Ian Fighter. La verdad es que yo creo que un disco que es como si fuera del 89 o 90, 91, perfectamente. Súper bien producido, Gene se sale, el guitarra, Tony Bor se sale. Bueno, impresionante disco el de Alien, ¿eh? No me voy a cansar de ponerle porque yo estoy realmente enganchado a ese disco y, bueno, pues no es que voy a decir que es el disco del año. Vamos a esperar, pero dudo mucho que haya algún disco que supere a ese. Y no solo de este año, para mí de años atrás incluso es un discazo el de Alien. Parece, bueno, no sé, cuanto más le escucho, más me gusta. Vamos a continuar en Vigilante. Dentro de un ratito vamos a empezar a ponerte ya las novedades, porque si no se nos va a echar el tiempo encima, como no. Entonces, bueno, vamos a ir ya, vamos a seguir con Richard Grieco, aquel actor en ese álbum llamado Waiting for the Sky to Fall. Vamos a escuchar el tema que abría ese álbum, ese Stay Young, Stay Free, como digo, de Richard Grieco. It's been good to see you these past few days. We both knew it might come to this, but that's okay. I wouldn't trade 1 minute, not a high or low. No, I wouldn't trade 1 kiss till before you go. Stay young, stay free. Everyone must be what they must be. Stay young, stay free. Every once in a while, come and stay with me. I feel the breeze across the water in the early light. Be careful on that highway, it'll probably freeze tonight. Take your memory with you and the love we found. Tomorrow I may follow, but for now I'm too bound. Stay young, stay free. Everyone must be what they must be. Stay young, stay free. But every once in a while, come and stay with me. No one else could love you the way I do. Nothing could ever come between me and you. I'll take your memory with you on the road tonight. I'll be here, I'm alright. Guess it's goodbye time. I won't let my baby see me cry. Hurry up and go, be on your way. Before you close that door, I just gotta say, stay young, stay free. Everyone must be what they must be. Stay young, stay free. But every once in a while, come and stay with me. Stay young, stay free. Everyone must be what they must be. Stay young. But every once in a while, come and stay with me. Stay young, stay free. Stay young, stay free. Bueno, pues hasta ahí Richard Grieco, escuchamos en Vigilante. Vamos a continuar con un estreno, vamos a ir ya con un estreno, seguramente vamos a poner dos canciones. Él se llama Werner Langhoff, no sé si recuerdas en algún disco de... A ver, sí, seguimos, que estaba sonando el móvil. Digo, que en algún disco de Contan Disonante le has encontrado cantando a este personaje y la verdad es que me ha encantado el disco. Es un disco de este año 2014, se llama Safe Distance, y vamos a escuchar, yo creo que dos temas. Vamos primero con We Made Our Mistakes y después Jesus Through the Light. Estos dos temas de, repito, Langhoff, Langhoff. Let the best days start out slowly. Easy, I gotta know if you still need me. All the words I wanna say, they hide and run away. I'm lonely. step carefully. Don't you know anything goes? You're among the big guys. Have you been round recently? Does anyone shelter me? Through me you can bleed. Deep dark shades. Oh, tonight. Soon tonight. I'm leading Jesus through the light. Why can't we all have it all? Why do we sacrifice? Get your ticket to paradise. You ought to know this is your show. You're among the big guys. Brother, step carefully. Oh, Father, take it easy. Through me, you can bleed. Deep dark shaving. So tonight, so tonight, I'm leading Jesus through the light. Over the rainbow, fantástico el álbum de Langhoff, ya sabes, más dentro del mundo del West Coast. Vamos a seguir ahí en el mundo del West Coast y cojo el disco, no sé dónde lo he dejado, aquí está. El disco de Brett Raymond, el álbum Love, y bueno, vamos a escuchar un tema con saxo impresionante para recordar este álbum de Brett Raymond. Ends in tears. I'm alone in the nighttime, lie awake and dream. crowd and all I do is think of you. I just can't imagine wanting someone new. No, no, no, no, no. Oh, what about me? What about me? What about me and you? Oh, what about me? What about me? What about me and you? Oh, what about me? What about me? What about me and you? Oh, what about me? What about me? What about me and you? Increíble saxo en esta canción de Brett Raymond, increíble, la verdad. El tema se llama What About Me and You, es el título de este álbum llamado Only Love. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir ya con una novedad de las importantes que tenemos esta tarde. Bueno, todas son importantes, evidentemente, pero bueno, nos sentimos muy orgullosos de que nuestro amigo David Antonio Saylor haya confiado una vez más en Vigilante. Ya sabes que aparte de confiar siempre que se haga un disco, de ser los primeros que ponemos música de ese disco, aparte, bueno, ya sabes que todos los Vigilantes que oyes por aquí entre medias son hechos por él. Y bueno, pues incluso vino a nuestro aniversario allá en aquel concierto acústico que dio David Saylor en el aniversario de Vigilante en We Rock. Bueno, decirte que este nuevo álbum se llama State of One, saldrá en este año 2014, le queda poquito tiempo ya para salir. Tenemos una canción de adelanto, se llama Bed in Black and Blue. Aquí está Nick Joyce tocando la guitarra, guitarrista de Pusu K, de su compañero de Pusu K, como sabes, él es David Antonio Saylor, pertenecía a esa banda. Y bueno, pues es un tema que a mí me ha encantado, la verdad es que va a contar con colaboraciones importantes en ese disco, va a tener a David Mark Pierce, va a tener también a la gente de Deval, a Gaby, a Alfonso Samos, y bueno, mucho más gente, todos sus compañeros de Pusu K acompañándole. Incluso, bueno, va a rescatar una canción que escribió también con la gente de Sai. Bueno, luego te contaremos, pero lo más importante ahora es escuchar este Bed in Black and Blue, nuevo tema del nuevo álbum de David Antonio Saylor. Something just Increíble, para no variar, nuestro amigo David Antonio Saylor con una guitarra, aún has podido oír. Increíble, es Strength of One, álbum próximo de David Antonio Saylor. Te decíamos también que habrá un tema de Steve Harris, de el fallecido guitarrista de Sai, en este nuevo álbum de David Antonio Saylor que te hemos estrenado en total exclusiva aquí en Vigilante. Qué gran voz tiene el amigo David. Bueno, decíamos que continuamos. Vamos a continuar. Vamos a ir con Black Sabbath, con el álbum de Black Sabbath nuevo. Bueno, ahora sí, perdonad. Decíamos que vamos a continuar con Tony Martin, ese componente de Black Sabbath en aquel álbum llamado Backward in Belong. La verdad es que, bueno, es un disco que tiene de todo, pero sobre todo a mí me gustó mucho este Angel in the Bed, de, como digo, de Tony Martin. Down, and everything's alright. Then a light shone through my window. Bueno, pues hasta ahí Tony Martin. Antes decíamos Blasabas. Como suenan así Blasabas, pues qué lujo, ¿eh? Aunque a algunos no les gustaría mucho, yo pienso. Pero bueno, aquí teníamos este Angel in the Bed del álbum de Tony Martin en solitario. Vamos a continuar con otra novedad. Dentro de un ratito estamos ya con Conexión Biri, con ese espacio dentro de Vigilante que tiene nuestro amigo Biri, ese blog referente totalmente en el rock melódico aquí en España y que, bueno, pues mucha gente sigue. Y bueno, pues ya sabes que tiene su pequeña sección aquí dentro de Vigilante, cuando bien puede él, igual que nosotros, cuando podemos hacer la radio, claro. Vamos a continuar con la banda de Robert Hart, ese nuevo proyecto llamado Diesel. El álbum se llama Into the Fire, va a salir, me parece, en el mes de mayo. Y bueno, pues es un disco, no sé, tiene un poquito de todo. A mí la verdad es que, salvo tres o cuatro canciones, dentro del estilo más ahorro, tal vez, que son las que me gustan, el resto, bueno, pues lo he encontrado un poquito difícil de asumir para mí. O sea que, bueno, pues no es un disco que me volverá loco, pero sí que he encontrado temas tan buenos como este su What Is Love, de la nueva banda de Robert Hart, Diesel. Just don't know. Pues así se nueva el nuevo proyecto de Robert Hart, Diesel. Hemos escuchado dos canciones, ya sabes, está también acompañándole un componente de FM, ya sabes, el apellido ese impronunciable. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con Steve Perry, vamos a recordar aquel álbum en solitario, aquel For the Love of Stranger Medicine, y precisamente vamos a escuchar el tema que daba título a ese disco de Steve Perry. Promises regret. helps me to remember, helps me to forget. Some are believers, some don't know. They're lost in love. Some are deceivers, the soul's been sold for the love of strange medicine. Far inside the dark room, behind all the walls, underneath the concrete, heaven starts to fall. Walking on the sidewalks, red lights turn to blue. Somewhere in the darkness, standing there is you. Some are believers, some don't know. Some are lost in love. Some are deceivers, this soul's been sold. Bueno, pues hasta ahí Steve Perry sonando en Vigilante, la voz, sin duda, una de las grandes, si no la más grande, tal vez, la voz increíble de Steve Perry. Vamos a continuar, además siempre hay rumores, yo ya me canso, porque cada día hay un rumor nuevo, que si vuelve, que si no vuelve, que si el otro lo desmiente, entonces mira, ya está. Están como están, con el Pineda, y se acabó. Steve Perry volverá cuando vuelva, si vuelve, porque yo no creo, porque ya es bastante, bastante mayor. Vamos a continuar con otra novedad más. Hoy la verdad es que tenemos bastantes novedades. Vamos con una banda sueca que sacaba este álbum en el año 2013. Pasó un poco desapercibido, se llamaban Dreams, no confundir con los otros Dreams americanos. El álbum se llama Dromar, que es en sueco, y es un disco que precisamente mezcla temas en sueco y temas en inglés. Nosotros hemos cogido uno de esos temas. Es un disco un poco extraño, tiene un poquito de modern, tiene un poquito de aor, tiene un poquito de todo, este disco de Dreams, pero bueno, tiene temas bastante salvables como este Something True. Así suenan estos Dreams, como decíamos, banda sueca, que bueno, mezcla un poco el idioma sueco y el idioma inglés en ese su primer álbum de debut que salió en el 2013. Vamos a ir ya con Conexión Viri. Down into the crowds, and all you see spirits up like it did before. Bueno, pues estamos en conexión, Biri. Y bueno, vamos a leer las noticias de nuestro amigo Biri, que bueno, pues nos ha amablemente, como siempre, su blog referente en el rock melódico aquí en España y, bueno, y en toda Europa, porque mucha gente lo lee, yo lo sé, que muchísima gente lee ese blog. Y bueno, tienes entrevistas, tienes crítica de disco, de conciertos, bueno, un poquito de todo en ese blog fantástico de Biri, biriaor.wordpress.com. Como sabes, él nos manda siempre noticias, siempre nos cuenta cosas y bueno, pues no podía ser menos hoy. Nos habla de Raspberry Park, que es una nueva banda de rock danés, de rock melódico, hard rock, rock clásico, ahora y una fuerte dosis de rock moderno, todo se mezcla en un sonido muy reconocible por completo. Fuertes composiciones, musicabilidad, me ha puesto hoy tela, Viri, grandes producciones combinadas con un poderoso y atractivo show en vivo. En lo que se trata, de lo que se trata todo esto, atentos. También nos dice que Will Rose están de vueltas, firman por Our Boulevard Records y celebran los 10 años de existencia con el lanzamiento de su tercer álbum. 11 canciones estarán estelares de puro sonido AOR, completo con melodías gloriosas. Estribillos pegadizos, voces emotivas, exuberantes teclados, riffs asesinos de guitarra y baterías poderosas. La historia continúa, nos dice Biri. También de David Sheller lanzará su CD en abril, ese CD que ha sonado hoy en Vigilante, se llamará Stand of One y llevará 11 temas. Uno de ellos es una colaboración con el grupo de Val y también se ha rodeado de sus excompañeros de Pusuka en algunos temas, haciendo guitarras adicionales. Nos hablas también de David Krapps. Su carrera musical abarca más de 40 años de experiencia en la música. A muchos de sus compañeros de DK comparan de Dinamarca, comparan su estilo de cantar a artistas de leyenda como Al Jarreau, Bob Scott, Stevie Wonder y el gran Lou Royce. El álbum de DK, Tonight, incluye artistas y leyendas de la talla de Michael O'Neill, Tom Saviano, Bill Champlin, David Foster y Steve Madaello. Una recomendación de esta semana, la recomendación de esta semana, como no, ya sabes que él siempre nos elige algún tema, nos habla de Taylor Mesple y su disco Elusive. Es un verdadero idealista cuando se trata de música. Él siempre se ha resistido a las fronteras y categorías que mantienen la música segura y predecible, y siempre se ha esforzado por lanzar algo mágico a la vida a través de la música. Taylor es un creyente en la diferencia crucial entre el arte y el entretenimiento y siempre ha encontrado eco en lo primero, no en lo último. El viaje musical de Taylor lo lleva junto a algunos de los más grandes de los grandes en el mundo de la música a través de los cambios y evoluciones. Una fuente en estado de ebullición musical que recorrerá bajo 12 temas todas las vertientes inimaginables para hacerte sentir una pequeña mota de polvo en el universo. Cuando la música se hace desde dentro hacia afuera. Our West Coast Pop de verdad. La elegida podría ser cualquiera, pero le paso el marrón a Vigi, me dice, y que elija entre dos, When You Love Somebody o Glory, o si no, que ponga las dos, qué coño, dice. Bueno, pues no, vamos a poner solo una porque, bueno, pues el tiempo hoy es un poquito más corto de lo habitual y vamos a escuchar solo una canción de este fantástico artista que nos decía Biri en su biriaor.wordpress.com, este Taylor Mesple. Vamos a escuchar un temazo, una balada increíble llamada When You Love Somebody. Love somebody the way that I Bueno, pues hasta ahí escuchábamos la recomendación de Viri. Vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir con Silent Majority. Ese álbum salió en el año 1994. Una banda muy en el estilo Toto. El álbum se llamaba Power. Y es un disco muy, muy recomendado. Si no le tienes, intenta conseguirlo porque está fantástico. Made in Japan es el tema que hemos elegido de Silent Majority. Speeding away. Bueno, pues hasta ahí. Hemos escuchado unos cuantos temas seguidos. Ya sabes que de vez en cuando nos gusta hacer esto. Escuchamos primero a Silent Majority, después escuchábamos a Damaris Joy, el álbum llamado Open Door, el tema que daba título, Open Door, un tema, un rollo más high-tech. Y ahora este último tema pertenecía a The Couch, con Z, The Cauce. Exactamente, el tema se llama Loving My Life Away. Como has visto, vinilo total, ¿eh? El sonido vinilo total. Vamos a ir con algo más conocido. Ooh, it must be you down in my bones. Pues nada, por supuesto era Clint Madness, este Is Only Love, un disco imprescindible, ese álbum llamado Solo. Vamos a continuar, vamos a ir con una petición, vamos a estar un ratito más todavía, unos 15 minutos aproximadamente estaremos contigo poniéndote buena música ahora y West Coast, y vamos con una petición que nos hacían en iVoox, no un sitio habitual de peticiones, pero bueno, además un oyente nuevo se nos indicaba, nos pedía el álbum Call Me de Ausit H, y es lo que vamos a poner, Angel. Bueno, pues hasta ahí el tema que escuchábamos de Aussie Dates que nos pedían ese Angel. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con una banda llamada Heathers, vamos a ir al recuerdo, un disco pues de aquellos que buscamos siempre en el armario y de vez en cuando aparecen, y temazos que suena total a or clásico por todos los sitios, este Come Alive de Heathers. We'll be right back. Pues hasta ahí, Headed, este álbum que salía en el año 1988. Vamos a continuar en el 89, también vamos a seguir por aquellos años. Vamos a ir con Siren, banda con chica al frente, como te digo, del año 89. Alice Forgiven es el álbum y el tema One Good Lover. Si quieres salir, claro, que parecía que no. A ver ahora. Ahora sí. We fall so far. Bueno, pues escuchábamos a Big Trouble con ese dúo que hacían con el amigo Eric Martin, fantástico, un álbum producido por Richie Zito. Vamos, es del 88, año 1988. ¿Vamos a continuar? No, vamos a terminar ya por hoy en Vigilante y bueno, siempre nos pasa igual, ¿eh? No sabemos con qué despedirnos, pero bueno, ya hemos elegido, vamos a despedirnos con algo bastante antiguo, de una rareza, como sabes que nos gusta poner en este programa, y bueno, pues yo creo que vamos a despedirnos con él, que sonó en el especial de CCM que hacíamos hace poco, y bueno, nos apetecía recordar con otro tema, aunque estoy dudando, porque no me acuerdo si la semana pasada lo pusimos o no. Bueno, lo vamos a dejar para otro día, vamos a cambiar el tema, sí, vamos a cambiar el tema rápidamente. Ahora no, ese tampoco es. Bueno, lo que te decía, vamos a despedirnos con otro tema, no con el que te había anunciado, porque creo, ahora me estoy dudando si lo pusimos la semana pasada o no, o sea que prefiero no ponerle. Ya lo pondremos en la siguiente edición. Recordarte varias cosas. Estaremos los próximos dos viernes, no vamos a estar haciendo Vigilante. No va a haber Vigilante porque, bueno, por motivos evidentemente de trabajo, no puede ser. Ya no vamos a ir al, te voy a decir exactamente el día que volveremos, el día 18 de abril será la nueva edición de Vigilante. Eso sí, nos puedes escuchar, como bien sabes, en planetariodelrock.com todos los domingos de 5 a 8 de la tarde. Ahí tendrás el programa que estás escuchando en este momento, por supuesto. Si quieres también puedes tener más repeticiones que habrá. Y en los siguientes domingos tendrás programas repetidos o bien música Ori West Coast durante ese espacio. O sea, te recomiendo que te unas a Planetario Rock tanto en Facebook como en el grupo de Facebook que se llama Planetario Rock o en la misma página planetariorock.com y ahí nos puedes encontrar. Vamos a despedirnos con The West Who, el álbum Lonely One y el tema Anything for Love. Con este tema decimos adiós hasta dentro de tres viernes de nuevo en Vigilante. Gracias por vuestra paciencia. Chao.